las montañas. Camiones. Yo era no sé qué. Y en el fragor de la cocina. No lo era. Listos ya. Sus laderas y verás detrás de tu ceja la ligereza de las montañas. ¡Envueltos los bolsillos en el aliento húmedo del Averno! color de las moras y estas, entre la tierra pálida y el viento taciturno, pule las rocas blancas de un lugar a otro, a través del negro del cielo, agitado también. ¡Que creamos en los pedidos del bosque metálico que tus alabanzas construyeron sobre el mar! ¡Con medios olvidados abriremos las cáscaras de aquellos frutos sin alas! ¡Tan comedores en las cocinas del pan! ¡Existen los mamuts, aquellos nobles y gentiles peces, orgullo de las profundidades cristalinas! ¿Tienes hora, por favor? Estabas allí y yo estaba aquí. Nadie había...